lejos todavía. Ay, Dios mío, qué lindo es estar en Argentina. Qué lindo país que tenemos. Mamita querida. Bueno, gracias por tus opiniones, porque a la gente hay que despertarla de tanta maldad, egoísmo que hay. Hay falta de amor, hay falta de paz. Tenemos que pedir paz. Hay una violencia terrible que está en la sociedad, porque la gente ya no puede más. No hay trabajo, no hay plata, cierran los negocios. Es todo un desastre. Y bueno, cuando tenemos gente que no tiene cabeza y falta de inteligencia, y aparte son soberbios, no quieren escuchar la voz del pueblo, lo que el pueblo le está diciendo. Ah, hola, Rubén, Ceja de acá, de Castelar, te llama. No les llevé mucho el apunte, esa gente, son contreras, no les des bola, hermano, igual que ese Justiche, no sé qué miércoles está jodiendo siempre. Mira, el peronismo no va, como el Cristo, no va a morir en todo este año, en estos 90 años que faltan, 84 años, acuérdense, los que viven no va a morir el peronismo, al contrario. Como dijo Eva Perón, que volveremos y seremos millones. Y así todo el mundo se pone la camiseta de Perón para ganar las elecciones. Si no, no hacen un carajo. No te hagas problema, Rubén. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Ricardo de acá de San Antonio de Padua. Rubén, Jorge, Daniel, Johnny. Bueno, totalmente de acuerdo con tu editorial. Contestando ese mensaje de ese infeliz que en vez de cerebro tiene caca, nació con un cerebro de caca, caca de K, porque debe ser de los K también. Y a Isabel la traicionaron los mismos dirigentes sindicales. Esos son los traidores, los que han traicionado a Isabel. Es exactamente así. Buenas noches. Yo quisiera si le pueden responder una pregunta. Dice que a los jubilados que ganan la mínima mayores de 80 años, le van a pagar a los que hicieron juicio y lo ganaron. Y le van a pagar también a los que hicieron juicio y todavía no resolvieron la situación. Yo quisiera saber, a los que no decimos nada, porque el abogado nos cobra un disparate, ¿también nos van a dar algo? Muchas gracias. Buenas noches, Rubén. Jorge, Johnny Giovannini, mi amigo Espíndolo, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Giovannini, mi viejo, llevó la llama de la argentinidad por toda la República Argentina, era el jefe del Ministerio de Educación, mi viejo. Se llamaba Argentino Guzzi. Y el general Perón le entregó una medalla de oro que después había cometido se la afanaron un día. Bueno, nada más que eso, Jorge de Ballester, lo felicito por el programa, saludo al amigo Johnny. Johnny continúa con la huelga, ¿no? Vive con el mate en la mano. Bueno, quería decirle a esta señora que no todos los casos son iguales con respecto a las jubilaciones y las pensiones. Debería ir al ANSES y averiguar a ver si le corresponde. Una vez que averigüe eso, hoy hubo mucha gente que vino a la oficina por ese tema. Nosotros calculo que mediado de mes voy a tener la disponibilidad del Blucor. Cuando yo tenga el Blucor, podría asesorarlos con respecto a lo que les correspondería cobrar y lo que le ofrece el ANSES, cuáles son las diferencias. Pero no todos los casos son iguales. Hay gente que cree que porque cobra la mínima le corresponde, porque cobra poco, pero hay que ver de qué manera se jubiló. Si se jubiló